pero yo estaba ahí sentado. Y tras del mensajero vi como una luz grande, una cruz grande, un portento para mí. Hermanos, lo que está ocurriendo en este momento allí en San Bernardo es lo mismo que estoy diciendo. Otro día me contaban, me estaban diciendo, hermanos, nosotros somos muy pocos, pero el pastor nos llevó, la iglesia nos llevó, sentimos orar. A las 7 de la mañana estamos orando, antes de ir al trabajo, antes de ir a nuestros deberes. Allí hay en este momento sanidad, allí hay portento, allí hay milagros, hay cosas, hay visiones, hay cosas lindas. Yo dije, Señor, ayúdanos también a nosotros. Ayúdanos también a nosotros a consagrar, ser piedra viva. Piedra viva, aquella piedra que tú forjando, que Moisés estaba inerte, no encendía nada, no sabe nada. Esto me trae una ilustración muy bonita de la hermana Yolanda. La hermana Yolanda, ¿no? Conversamos, ¿se acuerda? Cuando íbamos allá, ella un día se paró por allí y había un ídolo, una virgencita, un santito allí. Y ella estaba sentada. Luego llegó un joven y para conversar con aquella persona, con aquel ídolo, a contarle su historia, a contarle, a pedirle favor. Pero cuando terminó, la hermana Yolanda le dice, mire, hijo, ¿sabe? Él no te escuchó. Porque él no escucha, las piedras no escuchan. Pero Cristo, el Señor, Dios sí que escucha. Clama a mí, dijo el Señor, y te responderé. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que aún todo no quieres. Bueno, sacerdocio santo. Ya me queda poco, no se aburran. En la ley mosaica, nosotros sabemos que el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio de animales al lugar santo, al lugar santísimo, ¿no? En la nueva dispensación, cuando Cristo murió en la cruz, cuando dio su vida por cada uno de nosotros, hermanos, luego estaremos tomando la Santa Cena, que simboliza el sacrificio de Cristo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y esta cena tiene valor especial, hermanos, porque viene a corroborar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. El sacerdocio santo. Ahora tenemos libre acceso en la nueva disposición. Ya no necesitamos animales, palomas, no necesitamos llevar esas ofrendas, sino que tenemos que presentar otro tipo de sacrificios. ¿Y sabe cuáles son? Primero, un sacrificio espiritual es presentación del propio cuerpo como sacrificio vivo. Romanos 12:1. Presenten su cuerpo como sacrificio vivo. El cuerpo necesita cuidado. Necesita cuidado. Tú no puedes hacer lo que quieres con tu cuerpo. A veces decimos, ¿qué tal más un tatuaje, ni una cosa? Cuidado. ¿De dónde viene? Esa es la razón que tenemos que cuidar. Tenemos que enseñar, tenemos que labrar. Segundo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios. Oh, hermanos, cuando nos damos el abrazo, mi hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor le bendiga, es muy lindo escuchar. Cuando llegamos a una Navidad, a un año nuevo, un feliz año, que tengan lo mejor este año, que sea próspero y una serie de cosas. ¿Acaso el Señor no quiere este tipo de sacrificio, este tipo de alabanza? ¿Usted, papá, no le gusta que sus hijos le digan, papá, te quiero mucho? ¿Usted, mamá, no le gusta? A mí me encantaba cuando mi hija venía. Ayer anduvo conmigo mi hija. Anduvo haciendo una serie de diligencias. Ella compró por allí unas cosas. Papi me dijo, mire, ya son las 3 de la tarde. Me dijo, se me compró un huevito, tome. Empezamos a comer huevos. Y yo dije, te doy gracias, mi hijita, gracias, Señor, por mi hija. Me quiere. Y el Señor espera nuestro cariño. espera nuestro reconocimiento, espera nuestra alabanza, alabanza de labios. Pero ese labio, hermanos, que esté purificado, que esté tan limpio como lo tuvo Isaías. Isaías podía decir cualquier cosa. Vivía, discúlpenme el embobo de hablar, a la brutanteque, como digo yo. Vivía como quería. Tenía conocimiento del Señor. Pero esta vez, ahora, ahí tiene un nuevo nacer, un nuevo. Viene un ángel y le toca y dice: esto te tocó tus labios. No morirás. Isaías, no vas a morir, sino que eres limpio de tu pecado. Y él dice: ahora estoy apto para escuchar a Dios. Ahora puedo escuchar. ¿A quién enviaré?, dijo el Señor. Y él dijo: envíame a mí. Si no hay aquel principio, si no hay una conversión, si no hay un reconocimiento, si no hay un comienzo, si no hay un proceso de cambio, sencillamente no vamos a escuchar al Señor. Estaba empezando el año, hermanos. Yo tengo mucha esperanza, tengo mucha vitalidad para trabajar, no tan solo con mis adultos mayores. Tengo planes para ellos. Pero también estoy orando por la iglesia. No tengo nada que ver con los jóvenes, pero estoy orando por ti, hijo. Por ti, joven. Estoy orando para que te vaya bien. Y allí seas una piedra viva en la universidad. Te vas a encontrar con muchas cosas. Nuestros hijos están en la esquina de las calles, ahí están, están esperando cualquier cosa. La televisión está entregando cualquier cosa y nosotros tenemos que apurarnos. Un sacerdote una vez, para un proyecto de Visión Mundial donde trabajé, me dijo, ahí en San Bernardo, me dijo: ¿sabes?, me dijo, ¿tú quieres hablarle a los niños? Víctor, ¿tú quieres hablarle? Sí, quiero hablar con ellos, porque eran, formaban parte del proyecto de alimentación que tenía la institución. Entonces me dijo: mira, hijo, no sacan nada. Ellos no escuchan, ellos viven así nomás. Y yo le dije: mire, hay un chino, Mao Zedong, que en su libro rojo, ¿qué fue lo que dijo? Denme a mí todos los niños. Denme a mí todos los niños. Le entregaron todos los niños. Y ahí forjó todo lo que significa en su ideología. Hermanos queridos, alabanza de labios que confiese en su nombre. Tercero, sacrificio de buenas obras. Hebreos 13:16 dice: hacer bien. El bien, la ayuda mutua, debe estar presente. Debe estar entre nosotros. Yo tuve un problema con el vehículo, parece que está dando más problemas que el mismo dueño, ¿no? Estuve botado una tarde allí con mi esposa, no teníamos nada que hacer, frente al mall, frente a mi casa. Llamé para todos lados, ya no podía hacer nada. Y vinieron los cuidadores, me dijeron: señor, va a tener que dejarlo aquí. Y no se preocupe porque hay un patatón cerrado acá. Y yo dije: pero ¿cómo vamos a dejar aquí? ¿Qué vamos a hacer? Traté de buscar para allá hasta que de repente llegaron dos ángeles. ¿Y sabe quién era, hermano? Gracias, hermano Nelson. Gracias, mi hermana. Andaban por allí. Ellos me solucionaron el problema. Allí estuvo la caridad cristiana. Allí estaba la ayuda. Allí estaba que el Señor me dijo: no te preocupes, Víctor, no te preocupes. No se preocupen. Señora Sofía, no rete a su marido. No le diga nada. Eso. Fíjate, entonces, ahí llegamos. Y él empezó a hacer una serie de cosas por aquí cuando ¡brum! Partió y me fui al tiro de la casa. Solucionaba el problema. Y ese día tenía un problema porque yo tenía que casar a un matrimonio de jóvenes aquí que estaban esperando y les tenía problemas. Así que imagínense cómo estaba, bastante sofocado. Entonces, la caridad también es alabanza. Ve, hermanos, que no solamente tenemos la alabanza de cantar. Ahora el canto, hermanos, nos transporta al trono de la gracia. El Señor recibe nuestra alabanza, recibe. Él escucha. Pero también queremos que Él nos hable. ¿Y a través de qué nos habla? A través de la palabra. Por esa razón, hermano, este año abre tu Biblia. Úsala.